Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 16. Hoy es miércoles, 15 de agosto de 2012. Estás en el dial, en el 104.5, escuchando Radio Bronca. También en internet, en radiobronca.info. Te recordamos que el programa Peladilla, que acaba de comenzar, se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. En este caso también podéis sintonizarlo en el 96.6. Hoy hemos comenzado escuchando a la banda británica Ligament, su tema Nosing Around del LP Kind Deeds, publicado en 1996. Yeah. Nos hemos quedado en la misma época que la canción anterior, pero al otro lado del charco, No Anomalies, de los americanos Tar, corte incluido en su disco Over and Out, publicado en 1995. Desde Madrid, fabuloso combo Espectro, galopando a lomos de un ataúd de su disco homónimo, que puedes escuchar y descargar gratis en el Bandcamp del grupo, repetimos, fabuloso combo Espectro. But the shadow still remains in your descent, your descent. Shadow. Kids, grupo escocés formado en 1977. La canción The Saints Are Coming, incluida en el recopilatorio del grupo Sweet Suburbia. Desde California, The Growlers, Tijuana, es la canción de su disco Are You In or Out, de 2009. Te recordamos que puedes profundizar en la escucha de cualquiera de los grupos que han sonado y que suenan en el programa, en este, Peladilla, visitando el blog de Peladilla. Bastará con que pongas en el buscador el nombre del programa Peladilla y Radio Bronca, con K de kilo. Aún así, la dirección es peladillaradiobronca.blogspot.com. .com.es. We'll be right back. Acabamos de viajar con Witch, una banda formada entre Vermont y Massachusetts, donde nada menos que toca la batería el gran J. Mastis de Dinosaur Jr. La verdad es que la porrea, por lo que escuchamos aquí y lo que escuchamos en su disco completo, con bastante convicción, esos timbales y la caja y el charleston y todo. Pues un hombre que toca la guitarra al volumen, que la ha tocado toda la vida J. Mastis, ¿qué se puede esperar cuando toca la batería? Nos vamos por las ramas. Tienen dos discos. La canción que hemos oído está en el primero, que se llama como el grupo, Witch, y que fue publicado en 2006. God Help Us, del dúo Twig Bird, dúo formado por dos hermanos en el estado de Illinois, en Estados Unidos. La canción que hemos escuchado está incluida en su disco Reservations de 2008. pues con esa risotada, esa enorme carcajada infinita, os decimos que acabamos de escuchar al otro dúo, también estadounidense, que son Lozen, la canción Made with Love, de su gran disco de 2007, Enemies Against Power. Enorme, enorme esta canción, querido oyente de Peladilla. El trío de Barcelona de Kurs con su canción Calamares, del EP compartido con sus buenos amigos donostiarras Curasán. Continuamos en el Mediterráneo, 300 kilómetros más abajo de donde veníamos de Barcelona, llegamos a Alturia, porque desde Valencia, Betunícer, un grupo que debutó hace un par de años con este disco, Quien nace para morir ahorcado, nunca morirá ahogado, del que hemos disfrutado el tema Derroche de simpatía. Resulta difícil de creer, pero esta canción que acabamos de disfrutar fue editada en 1988 desde Sheffield, Inglaterra, AC Temple, AC Temple, un grupo que ya escuchamos anteriormente en Peladilla en uno de los primeros programas. La canción que acaba de sonar, Mindsmith, abre su disco Blowtorch. pues qué vamos a decir, que nos hemos ido desde Inglaterra a Chicago, ciudad que solemos visitar en muchos programas, por no decir en todos, porque de allí han salido algunas de las bandas más increíbles de los últimos 20 años, o al menos eso pensamos algunos. Ellos son los que acabamos de oír, Cheer Accident, la canción Nefarious Design Incorporated del disco What Sequel. Ahora sí que nos hemos pegado un buen viaje, porque nos hemos ido nada menos que hasta África y en concreto al Congo, uno de los alucinantes cortes que forman el recopilatorio Kazumbi, que incluye joyas del garaje africano de los años 60. Y decimos garaje porque esa es la etiqueta que reza el disco. Si lo escuchas, como acabas de comprobar en la canción que ha sonado, ahí hay mucho más que garaje. La verdad es que es alucinante ese recopilatorio. Tiene dos volúmenes y prometemos volver a él. Nos vamos a despedir ya hasta el próximo programa con el gran John Cale y su disco Fear, que fue publicado hace casi 40 años, en concreto en 1974. Con la canción Barracuda os emplazamos a la siguiente peladilla el miércoles que viene a las 7 en Radio Bronca. Muchas gracias por escuchar y por compartir. Un beso. Nothing, slipping just like nothing did. with the moon arising, smiling at you out of reach. Crack window on a chapel tree.